otro amigo perdido. Freno. Incerraciones de kilo vivo. Mercado de Liniers. Bolso de billetes perdido. Intec. Maravillas, el terremoto haitiano, las 15 maravillas, cuando vuelva Gustavo, tu peña, tu peña, tu peña. Se apagó Roque Valle, tu plato, tu plato, el terremoto haitiano, las 15 maravillas, el terremoto haitiano, las 15 maravillas, el terremoto haitiano. Las 15 maravillas, caballo suelto, caballo bravo, freno. Otro amigo perdido, freno. Caballo suelto, caballo bravo, freno. Caballo suelto, caballo bravo, frena. Otro amigo perdido, frena.